Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, mañana que no parece de viernes, te digo, Jorge, realmente. Sí, sí, sí. Complicadita la mañana. Sí, sí. Realmente completita, completita. Y, sí, queda, sí, y sí. Queda mucho todavía. Queda y creo mucho que van a quedar adelante. Algunas cosas seguramente ya para la semana que viene, porque es un imposible que entre todo en este paquete. Nosotros hemos hecho una... Es más, necesito un pulmotor. Estoy en el lugar correcto, te digo, porque estoy en el hospital de Maldonado, en el hospital Elio Pero Rivero. No internada, no internada, no. No, no, por favor. Como yo necesito un pulmotor, digo, bueno. Porque en realidad he hecho un tour con el doctor Guillermo Correa, director de aquí del hospital de Maldonado. He hecho un tour por todas las salas, absolutamente por todas las salas, tanto proveeduría, bueno, seguridad, comedor, cocina, todo. Todo lo que te puedas imaginar, el hospital, hoy lo conocí realmente en detalle y bueno, estoy recuperando fuerza. Bien. ¿Por qué vinimos al hospital? Obviamente, para hablar con el doctor por situaciones que se han generado a nivel de infraestructura del hospital. También teníamos información sobre situaciones que se daban con el bloque quirúrgico. Queremos que el doctor nos cuente qué es lo que sucedió, más allá de que recibíamos ese comunicado de ASEN, donde hablaba de trascendidos. Hablábamos fuera del micrófono con el doctor, yo le decía trascendidos no, porque la realidad estuvo, se marcó, pero queremos saber específicamente qué fue lo que pasó. Gracias por recibirnos, Guillermo, gracias por el paseo, te digo la próxima, ya sé que tengo que correr varios kilómetros antes de venir. Hola, buenos días, Jorge, buenos días. Encantado de que estén de vuelta aquí. Bueno, como decía Karina, las redes sociales hoy día es un gran problema en general para muchos. Así como es un buenos medios de comunicación mal usados, a veces generan disturbios o alarma pública donde no existe. Pero bueno, debido a eso es que ustedes hoy están acá, que también me es muy útil, porque Karina se llevó un recorrido por todo el hospital. Y entre uno de los trascendidos fue la mancha de humedad famosa que tiene la entrada de emergencia, que es una pérdida que tenemos de los cuartos médicos, que ya estamos hace más de un año y medio intentando solucionarlo por vías institucionales de ASI y arquitectura, con licitaciones que empresas que no dejan el llamado desierto, y ahora levantamos otra, hace más de un mes ya levantamos otra empresa, que vinieron seis o siete empresas, y van a empezar ahora el 15 de agosto, termina el lunes por ahí termina el llamado, y ahí se pasan los precios, y bueno, si no son precios ajustados a la realidad, tomaremos la decisión de arreglarlo, que hay que arreglarlo. Hace más de 2 años que yo sé que pasa eso, no he podido arreglarlo. Tanto es así que la comisión de amigos, en el lapso de todo este tiempo, hace más o menos 2 meses, le pedí ayuda por hacerlo por afuera del hospital, los cuales iban a conseguir, y estábamos en eso, y justamente hace que ya tenemos los recaudos para hacerlo. El tema no es el dinero en este caso, es que las empresas en Maldonado a veces tienen costos bastante más elevados que los que es en otros lugares, y también las dificultades de pago que una se generan, de retrasos, entonces no hace que sea tan atractiva la propuesta. Pero en fin, ocupándonos estamos y preocupados también estamos. Por supuesto que un edificio de más de 20 años, humedades va a haber, es igual que en una casa, más con un funcionamiento a pleno 24/7. Como en todas las casas que hay humedades, ¿verdad? No le resto importancia, pero tampoco no me parece alarmante en el sentido de que es una mancha de humedad que se genera por una rotura de un caño, ¿es verdad? ¿Hay que arreglarlo? Por supuesto que hay que arreglarlo. ¿Hay otros lugares donde se presenta esta situación? Hay otros pequeños lugares, de hecho cuando ingresamos el bloque nos pasaba lo mismo y fue impermeabilizado todo el bloque y el laboratorio que te mostré recién, de biología molecular y todo el laboratorio, toda la membrana de arriba fue una reemplazada, hace esto más de 6-7 meses, llevó un trámite engorroso, pero bueno, lo que hay que hacer, lo necesitamos hacer, entendieron que era una prioridad. El mismo problema estamos teniendo con las calefacciones, que tenemos tramos de las calefacciones que pierden agua, por vejez de los propios caños, y bueno, arreglarlo todo en su totalidad es muchísima plata, y lo que vamos haciendo es, a medida que aparecen los problemas, ir solucionándolos. Nos encantaría solucionar todo, sí, todo. Me encantaría solucionar la calefacción entera del hospital, si tengo la afectación para eso, pero no la tenemos. Bien, ¿qué pasó con el cierre del bloque? ¿Qué fue? ¿Por qué se cerró? El cierre del bloque fue arreglado el manejo con la Departamento de Manualidad, con el Ministerio de Salud Pública en su conjunto. Es una bacteria que existe en todos los nosocomios, en en la sala de internación o en el bloc mismo, y se toman los recaudos, se tiene que desinfectar correctamente, tirar bomba, no importa las especificaciones, una bomba de peróxido, se puede hacer un ATP y fijarse si sale positivo, si sale negativo, y para eso hicimos eso, porque si no, terminamos contaminando a todo el resto de los pacientes que vamos a operar. Una vez hecho eso, dejamos una sala exclusivamente para operar este tipo de pacientes y el resto del bloc sigue funcionando. Estuvo cerrado más o menos 48, 72 horas, se abrió a las 19 horas del martes. Mientras la logística la tenemos la de San Carlos, que tenemos otro bloque, funciona de coordinación. Que bueno, con la disposición del personal, de los anestesistas, de los instrumentistas, de los circulantes y de los especialistas actuantes, se va a operar los pacientes de San Carlos. De no poder hacer así, se compra fuera, en otro privado, depende de la necesidad. ¿Qué pasó con la esterilización de los elementos dentro de lo que era la información que nos llegaba? Previa al comunicado de ACE se hablaba de que no había forma de esterilizar y también había falta de insumos, hablaban de gasas y otros elementos. Bueno, la falta de insumos te lo dejo a tu criterio, que te hice recorrer todo el hospital. No faltan insumos, está claro, lo viste tú, sacaste fotos. El centro de materiales, tenemos el centro de materiales de San Carlos, que hace tenemos dos centros de materiales, o sea que de ninguna manera nos quedamos sin nada. Además, salió un trascendido más que falta medicación anestésicos. Más falta de verdad, nosotros estamos provistos de anestésicos, es más, hemos prestado a los privados anestésicos. O sea que yo, cuando alguien larga una noticia así, la verdad que para mí es preocupante porque genera mucha alarma pública, hay gente que no lee las redes, escucha la radio, o trascendidos, y entonces se asusta. Y eso es lo que a mí me parece que no está bueno, generar esas falsas noticias o tergiversadas, mostrando una mancha de humedad de un edificio de más de 25 años que todos tienen problemas. Pero bueno, obviamente hay que arreglarla y hay que solucionarla, ni hablar. Guillermo, en cuanto al tema de la falta de medicamentos, que es un tema recurrente en varios de los usuarios, si en el caso de la falta de un medicamento, que por un tema, por ejemplo, de gramaje, se sustituye por otro, se instruye tanto al paciente de cómo debe resolverlo, como también en la parte de farmacia? Sí, claro. Se busca un análogo a ese medicamento. Entendamos que el problema de la medicación hoy en Uruguay no es ni departamental, es nacional. Están teniendo todos los centros de salud problemas con las medicaciones por la línea de falta de producción en línea en algunos laboratorios y por problemas que han tenido laboratorios. Es una preocupación del director de ACE, que se están cargando directamente. Independientemente de eso, nosotros acá tratamos de buscar analógicos, la clínica busca dónde podemos comprar productos similares y para tenerlos, para que no falten. Como te decía hoy, que pasaste por la oficina de compras también, que los trámites se hacen, pero esos trámites a veces llevan que vaya financiero contable, que vaya para acá, que vaya allá, y eso se suma a la logística propia de los laboratorios. Entonces, lo que yo he dicho varias veces, a veces el paciente viene a buscar la medicación y lamentablemente no está. No es que no haya medicación, capaz que viene un miércoles y el viernes la tiene, porque la logística de los laboratorios tampoco viene todos los días a Maldonado. Entonces, si empezamos a sumar en esa rosquita de engranaje, y bueno, a veces hay un desfasaje. En cuanto a lo que es la formación del personal en atención al usuario, ¿se llevan a cabo cursos, talleres? Contame cómo es la dinámica. Bueno, eso hace cada tanto larga algún curso para atención. Independientemente de eso, a mí, que es un tema que me encanta, me apasiona la comunicación con el CLAE, por medio de Hugo Núñez y comunicaciones de CLAE, hemos hecho talleres. No han sido mucho porque la pandemia nos cortó mucho y ahora estamos tratando de recuperar, y hay el trabajo que tampoco puedo hacerlo de fuera de horario laboral porque no me concurre. Entonces estamos recuperando talleres cortos de 5, 10, 15 minutos para enfrentar a un paciente difícil o un familiar hostil o entablar una buena conversación y una buena comunicación con el paciente. Son temas que tenemos, que para mí son prioridad, porque esto hace que el paciente se vaya, como digo, viene con un problema y no se vaya con dos. Y es así como debe funcionar. Pero bueno, un poco depende del funcionario y de su propia capacitación. Bien. Jorge, Guillermo te escucha. Guillermo, te he estado escuchando con atención y agradezco que nos hayas recibido por allí, porque en definitiva la intención nuestra era poner claridad a estos temas que, como dices, de alguna forma también generan mucha reacción de parte de los vecinos, de los oyentes, y en definitiva, bueno, es un poco lógico porque todo lo que tiene que ver con la salud son temas de mucha sensibilidad. Aquí un oyente me dice que, bueno, si aquí viene demorada la reparación, de repente intenten con alguna empresa de Calerones o de La Valleja, que de repente capaz que no tienen tanto trabajo. Estamos en un momento en el cual también está apareciendo mucho trabajo a diferentes niveles, y eso puede estar de repente generando por allí la postergación de la solución de ese tema de la humedad. Supongo que ese es el motivo del mensaje del oyente. Te agradezco esta charla, muy amable. Muchas gracias a vos, y totalmente de acuerdo en lo que dice el oyente. Hemos hecho eso, pero ha quedado desierto el llamado. Nos llamamos públicos abiertos. Mira, sí. Entonces, ahí se nos complica. Y por otro lado, claro, ustedes vengan hoy, a mí me sirvió para mostrarle cariño al hospital y también demostrar que hay proyectos, que internación domiciliaria, que no hay en todos los departamentos del Uruguay. Salimos del negro de cuidados paliativos, que el Ministerio de Salud Pública había catalogado a Maldonado como un negro entre cuidados paliativos. Tenemos hoy día cuidados paliativos. Tenemos el tomógrafo, que ya sabemos, tenemos 12 TI funcionando, tenemos la sala de maternidad a pleno llena, tenemos la sala del nacer, que se la mostré a Karina hoy. O sea, hay muchas cosas buenas. Me parece que empañar todo eso porque sale un video de una mancha de humedad y que queden en retuiteado por todos lados, bueno, habla un poco de cómo nos estamos manejando como sociedad también. Pero bueno, es así como funciona el mundo. Así que gracias, Jorge, por la visita, y siempre recibirlos cuando ustedes quieran. Gracias, mi amable. Bien, Jorge, cerramos nosotros. Nos encontramos en minutos. Gracias. Chau, chau.